¿qué piensan ustedes del Conciencias? ¿Cómo lo han visto? Pues yo creo que es una iniciativa súper buena porque por lo general en las luchas sociales lo más trabajado es lo ideológico y las soluciones prácticas y viables cuestan trabajo. Yo creo que es un buen paso y que es muy importante. ¿Qué les ha parecido la respuesta de los científicos a los compañeros zapatistas? Yo creo que la participación pues ha sido muy buena, los aportes que han dado pues sí han sido como de gran ayuda para los chavos, pero en algunas ocasiones pues a los científicos les cuesta un poco contactar con la comunidad, ¿no? Como que del pasar del laboratorio y del escritorio a campo, luego siempre es difícil. ¿Por qué crees tú que sea esa dificultad? Pues porque no estamos acostumbrados luego a estar en las comunidades y a compartirlo desde un modo sencillo. Luego el lenguaje también a veces no es tan sencillo. Bueno, hemos estado viendo como que el interés de los compañeros zapatistas, ¿no? Por conocer. ¿A ustedes qué les ha llamado la atención de las preguntas que ustedes hayan escuchado de los compañeros zapatistas? A mí hubo una que me encantó, que fue en una sobre la distribución de los seres vivos en el espacio, que eran modelos matemáticos para entender eso, clasificarlo y poder distribuir fácilmente. Bueno, entender cuál era la máxima distribución de determinada cantidad de seres en un determinado espacio. Pero la pregunta fue que si había una fórmula matemática para demostrar que había personas que eran menos personas que otras, porque cuando decías menos, estabas hablando de matemáticas. Esa a mí me pareció una pregunta muy, muy buena. Y además como que desnaturalizan muy bien las ciencias y hacen preguntas que para nosotros no son pensables porque ya estamos como en normalizando, ya estamos acostumbrados a muchas cosas y hemos normalizado muchas cosas y las sentimos como dadas, ¿no? Yo creo, pero eso. A mí lo que más me ha gustado de las preguntas es que son preguntas de la vida cotidiana, ¿no? De la cultura, de sus deidades. En alguna charla preguntaban acerca de Dios como padre, ¿no? Y se me hacía como bien interesante el modo en el que concebimos al sol como un Dios y como un padre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de, o sea, de esta propuesta de llevar la ciencia a las comunidades, a los barrios? Pues yo creo que es necesario. Yo creo que la ciencia puede ser muchas cosas, pero también puede ser para solucionar problemas prácticos, no solamente para quien da el dinero, sino para la gente en general, ¿no? Y yo creo que ha servido para hacer más eficientes muchos procesos que no funcionan para todos y para todas, y puede hacer también muy eficientes procesos que sí pueden ser como mucho más solidarios y respetuosos de la vida, etc. Yo siento que la ciencia, acercar la ciencia a las comunidades puede ser como una oportunidad de que los pueblos también vayan ganando autonomía, ¿no? Porque pues es una forma de aprender a hacer las cosas que luego sentimos muy lejanas, ¿no? Hacer una máquina, hacer algún antibiótico para la cura de alguna enfermedad en la comunidad y no estar dependiendo de medicamentos, de las farmacéuticas. Entonces yo creo que es un modo en que los pueblos también se pueden ir apropiando de muchas herramientas para ser autónomos.